escuchando La Facultad, en Fuga Radio. Bueno, estaríamos en posibilidad de ofrecer preguntas, dudas, planteos. Bueno, en primer lugar, felicito a la mesa. En especial me pongo a hablar porque la educación siempre me genera esta incomodidad de no poder quedarme callada. En segundo lugar, no querría hacer una intervención que suspenda la participación o la posibilidad de abrir un espacio directo sobre la intervención de la doctora Frigerio, que siempre tiene esa posibilidad de ponernos a pensar. Digo esto porque yo querría tomar un hilo que no estuvo planteado directamente por Graciela, sino que uno podría decir, bueno, si uno sigue algunas líneas de pensamiento hay algunas preguntas que se puede plantear. Y en especial quiero referirme a algunos asuntos de los sistemas educativos en general y algunas cuestiones que sí querría conversar con Marita, que querría conversar con Mabela, que tiene que ver con esto que hace queja en las instituciones educativas actuales, que tiene que ver claramente con una devaluación de los nuevos y con un asunto de numerosidad. Digo, pareciera que las instituciones educativas no paran de quejarse de que son muchos y que los nuevos no son como debieran ser. Y digo que para mí eso es una pregunta insaciable en su respuesta, porque me parece que allí se juega en cómo vayamos resolviendo la pregunta sobre el número y la pregunta sobre la devaluación del nuevo, que podemos poner a jugar algo de cierta transformación posible respecto de los sistemas educativos. Y en especial, yo digo, ¿cómo podemos hacer? Y acá yo convoco a la sociología clínica en especial como campo, como modo, por toda esta referencia a la que hizo Frigerio hace unos minutos, me parece que es un campo propicio para empezar a andar, para poner a jugar prácticas, para poner a pensar formas de pensar que nos vayan resolviendo otro tipo de problemas que me parece que tienen que ver con cómo hacemos que estas instituciones sean cada vez más hospitalarias. ¿Cómo hacemos para que los nuevos no nos resulten irritables y cómo hacemos para que ponernos contentos cada vez que seamos más? Entonces, me parece que hay una pista en autores como Mérier. Vos trajiste a Mérier. Y Mérier, quiero traer solamente complementar con un concepto muy interesante que me parece que Mérier trae, que es esto de hacer sitio al que llega. ¿Y de qué se trata hacer sitio al que llega? Me parece que hacer sitio al que llega tiene que ver con cómo damos una lucha simbólica, política y práctica respecto de suspender la queja de los sistemas educativos porque son muchos y porque no son lo que queremos. Quería un poco, en esto que vos decías, en la aproximación que yo hice, en ningún momento hablé de malestar ni de queja. Hablé de una realidad, porque vos expresabas recién los nuevos, y no me quedó claro esto de los nuevos, ¿a qué referís? Los que vienen, los nuevos generacionales, ahí va. Yo ese tema no lo toqué, digo, porque es bastante complejo. Yo lo que te podría decir en cuanto a esto de lo que yo hablaba cuando hablaba de la numerosidad, no es por el tema de una queja. Es el tema de una realidad objetiva que tenemos hoy en la Universidad de la República. Si me quedara en la queja, no podría estar investigando. No, lo que sí me parece que, a ver, los cambios estructurales, los cambios que hacen justamente a qué nación queremos y qué ciudadano queremos para este país, es una respuesta que no solo viene por lo académico. Y ahí creo que lo que nos plantea la sociología clínica justamente nos está diciendo eso. No solamente los académicos podemos dar respuesta a eso. Lo que es real, que en un país de 3 millones de habitantes, una pregunta que sí merece es, ¿necesitamos tantos psicólogos para qué? Digo, me meto solo en mi disciplina. Bienvenidos sean los muchachos que quieran formarse. Pero la realidad nos dice, compañeros, en la Universidad de la República la mitad de los muchachos del interior de nuestro país no pueden venir a estudiar. Hay una realidad objetiva que la universidad, más allá de ser gratuita y que ingresan montones de gente, es selectiva. ¿Sí? Yo simplemente digo que son datos de la realidad que hay que pensarlos. Justamente, y requiere de una reflexión crítica de todos los actores, no solamente universitarios. Yo diría de la sociedad toda, y más en el contexto de este país, Uruguay, hoy. Es eso. Yo muy breve para decir algo desde la sociología clínica. Quiero agradecer a todos y a cada uno de las participantes de esta mesa, pero quiero sobre todo a Mabela y a la doctora Frigeiro decirle primero a Mabela que nunca, nunca uno puede dejar de pensar en conjunto cuando nos hemos formado en conjunto. Y creo que la ponencia de Mabela, si yo tendría que tipificarla, obvio el formateo, las categorizaciones y las tipificaciones a las cuales cada vez más la Universidad de la República nos está exigiendo, y Mabela también. Pero pues digo, fuera de las formateos y de las categorizaciones, creo que la ponencia de Mabela, articulando lo más íntimo y lo más clínico, desde el sentimiento y desde la fantástica forma que tiene de escribir, está y uniéndolo a lo teórico, está haciendo una pura sociología clínica. Quería decirlo, me sentía con la necesidad de decirlo. Y quiero decirle a Graciela Frigerio que sí, en ese homenaje que hizo a Eugenio Riquez, está trabajando con nosotros desde ya en todo un campo que es la psicosociología y la sociología clínica, y quiero decirle a los compañeros extranjeros y a los compañeros latinoamericanos, pero sobre todo y fundamentalmente a los compañeros argentinos, que nunca se sientan extranjeros aquí en esta casa, realmente. Gracias. Thank you.